Realizamos un operativo conjunto de seguridad sanitaria en el que participó personal del Ayuntamiento de Rosario, elementos de protección civil, servicios médicos municipales y personal de la COEPRIS. Supervisamos el cumplimiento de las medidas preventivas contra el COVID-19 en cada uno de los establecimientos visitados, entre los que se encuentran Super Amigo, Tienda Soriana, Coppel y Tiendas Ley Express.